Podría ser peor. Estás escuchando Podría ser peor. Lunes a viernes. Podría ser peor. Auspicia este bloque. Puestito número 5 del mercadito, tenemos Rodeo, Nescafé y Hierba Curupí. No se olvide, señora, le traemos manteles de coco de Asunción, haga su pedido. Bueno, después de los auspicios tenemos en primicia aparentemente exclusiva, no sé si es verdad, si está confirmada esta información, pero según cables que nos llegan de último momento, se habría confirmado. Cables, hace 30 años que no existen los cables. ¿Cuándo? Sí, tendrías que ver atrás de mi computadora si no existen los cables. Se habría confirmado lo que se venía manejando desde el domingo a la noche. La información dice más o menos lo siguiente. Yo estaba al lado de la consola. Pare un poquito. Dale suspenso. Dale suspenso porque esto realmente lo tenemos nosotros en exclusiva. No lo tiene nadie. Sí, el que lo tiene, el que nos mandó la información también. Pero bueno. El tema es el siguiente, tiene que ver con lo que pasó el domingo. Nosotros lo veníamos sospechando hace rato. No estaba confirmado, había versiones encontradas. La información dice lo siguiente: yo estaba al lado de la consola, un bobeta pasó y desconectó el cable de la fuente. Un bobeta. ¡Boludo! Si vos no sabes nada de sonido, de amplificación y demás, lo primero donde se conecta todo es la consola. Y fafafa y a la verga sacarle virutas. Epa. Eso dijo el sonidista que estaba operando la consola en ese momento. El stage manager de Divididos, con el pelo largo, un poquito de barba, enloquecido, andaba. Nosotros estuvimos con él durante la semana del armado del escenario, era lo más macanudo, lo más buena onda que había en el mundo, hasta que empezó el Corriente Rock. Cuando empezó el Corriente Rock, el viernes me encuentro con gente de la organización de acá, de Cultura de la Provincia, que me dice, no sabés, los tiene cagando a todo. Porque pues sí, la verdad, tuvimos con Gabriel Romero y Gabriel dijo, es malísimo. No es eso. La cosa es que yo llegué como acostumbrado a la seriedad de cómo somos los correntinos, con un poquito de retraso el primer día, y digo, güey, pasaron 3 bandas, ¿cómo puede ser que tan rápido vayan las bandas? Y me dijeron, no sabés lo que es, el stage manager que de Divididos los tiene cagando a todo, que súper estricto con los horarios, te pasa un minuto, te rajan. Yo lo confirmé con La Botica, que es la banda que conozco de mis amigos, que no sonaban igual que siempre, no tuvieron tiempo de acomodar bien todo, y a su vez se tuvieron que ir después de un tema, cuando le faltaba todavía un tema, porque bueno, se alargó un poquito y cumplían los horarios estrictamente. Se manejaban muchas hipótesis de por qué se cortó el sonido durante a la Delta de Divididos, que no se dieron por aludidos y no dejaron nunca de tocar, y acabamos de confirmar que no era nada grave. Alguien pateó de boludo. Alguien pateó un cable, desconectó la fuente, se apagó la consola principal y chau. Todo lo demás no tuvo nada que ver, no era una cuestión de potencia, no se cortó la luz, no pasó nada. Esa persona creo que ha sido ya... ¡Es un puto con carnet al día! ha sido echada de todos los lugares relacionados al ambiente artístico y ya no tiene más nada que ver con el sonido, con organización de festivales ni nada. Está en este momento cruzando la frontera y haciendo su cambio de domicilio a Paraguay. ¿Vos te imaginás? A ver, el rosario de palabras que pudo haber salido de la boca de la persona que estaba al lado cuando apagó la consola en Divididos. Lo otro que pasó también relacionado con internet y que anduvo dando vuelta a las redes sociales y las noticias en estos últimos momentos, en estos últimos 2 días, tiene que ver con el blooper radial del año, según lo catalogaron algunos. Le pasó a una locutora de un programa muy conocido en Radio Mitre. Esta locutora se llama Nora Perlé. Y hace... Nora fue pobre Nora. La verdad que te pase esto es horrible. Querida Nora, soy un fanático tuyo desde tus primeras épocas. Y no hay sábado que no esté firme junto a la radio a las 9 y mientras ceno para escucharte. No tengo el hábito de escribir ni de usar demasiado la computadora, pero hoy sentí muchas ganas de comunicarme con vos y con tu programa, ya que es para mí una ocasión especial. Como todos los meses, me uno un sábado a comer con mis queridos amigos de la secundaria. Hace más de 40 años que somos amigos. Así que ahora estamos comiendo un rico asadito, escuchándote a vos. ¿Qué más puedo pedir? Desde Banfield, con mucho cariño, te escriben Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Me gustaría verlo. Mándenme una foto de todos ustedes, por favor. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Todos ellos. Pero uno no. peor que el otro, chicos, por favor. No, no, no. Qué cosa rica. Gracias. Qué cosa rica. Gracias por escribirme. Y gracias por comer pensando en mí, escuchando Canciones Son Amor. Es un asadito tan rico como ese. El programa se llama Canciones Son... Papá, vaya a la verga a sacarle frutas. El programa se llama Canciones Son Amores. Fue, esto fue el sábado 3 de septiembre. ¿Y su virgen? Y la locutora es muy conocida. Son amigos tuyos. Pues ya estoy empezando a pensar que te falta un jugador, ¿entendés, loca? Ah, vos sos una pelotuda de tu con diploma, mérito y recomendación. Radio Mitre, en Buenos Aires, el sábado 3 de septiembre, en el programa Canciones Son Amores. Nora Perlé, una de las conocidas, de las locutoras más conocidas del país. No en lo que fue catalogado en internet, después fue trending topic en Twitter y demás, como el blooper radial del año. Tanto generó polémica incluso este despelote, que hay gente que dice que es mentira y que estaba todo armado para hacer promoción del programa. Pero es increíble, de todas maneras el guionista que inventó los nombres de los cinco amigos es genial. Eso fue otra de las... A ver, contame, ¿cómo se llamaba el grupo? No, no era el grupo, era, son cinco amigos. Cinco amigos, ¿cuáles eran los amigos? Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Genial, son los cinco amigos que mandaban saludos en la radio, en este programa de radio Mitrela. Ella nunca se dio cuenta, aparentemente. ¿Me hace acordar cuando llama a Bart al bar de Mau? ¿Eh? ¿Viste cuando Bart llama al bar de Mau y siempre tiene un, claro, un personaje? Bueno, parecido, parecido, muy similar. Pero toda la intro es muy buena toda la intro que le hicieron. No, porque aparte, a ver, aclaremos cómo es esto. Le mandaron un mail y ella entra a leer el mail al aire, no lo chequeó antes. Y bueno, estaba leyendo el mail y saludando, digamos, a la audiencia. Y sí, es verdad, es genial. Sí, es verdad, es genial. Y si no, creo que no, también. Sí, es verdad. No sé, porque... Todo lo que pasa en radio es verdad. ¿Ah, sí? Correcto. Y la última relacionada con así cuestiones raras y en este caso también con de la intimidad, digamos. Después de esta época que tuvimos una ola de fotos y videos de famosas que salieron, algunos, digamos, le habrá gustado la onda y habrá empezado a coparse con la idea y esperaba que salga alguno más, digamos. Acá en un momento se armó, durante todos los días, parecía como que había como una campaña de largar videos prohibidos o fotos prohibidas de famosos. Y había salido primero la manchita de Silvina Escudero, después el de Juanita y el Manguera, después el video de Silvina Luna en HD, y así fueron apareciendo. Ahora parece que volvieron las fotos, pero esta vez levantaron un poco el nivel. Aparecieron de fotos de Scarlett Johansson. Voy a pedir algo para la presión. Son aparentemente fotos... ¿Muy fuertes? No precisamente tanto, pero son fotos que se sacó ella sola con su iPhone, que se lo afanaron en marzo. Y hay dos fotos de ella. Se supo que le habrían robado el teléfono en marzo, se temía por las fotos que podrían estar guardadas en la memoria, pero hasta hoy no habían aparecido. Sin embargo, hay dos imágenes que ya están recorriendo internet, y aunque muchos dudan sobre la veracidad, yo estoy viendo y creo que sí son verdad, parece indicar que se trata del cuerpo de Scarlett Johansson, que por el momento no habló sobre la foto hot. La información a esta hora, en este lugar y en esta situación, no da para más. No te podemos contar ni escribir la foto, pero es fácil. Vas a internet y te fijas. Hay una que está en el baño, se saca una foto a través del espejo, en fin. Y otra mejor todavía, más copada. La de Silvina Escudero es una pavada. Bueno. ¿Están así? Sí, o sea, lo que querías ver hace mil años de Scarlett Johansson dejó de ser un secreto. Bueno, yéndonos un poquito al rock and roll también y nos vamos a San Cosme, re cerca aquí, al toque. San Cosme es un encuentro de rock. Con 15 pesos me hago alto guiso. Bueno, eso es re San Cosme. No, eso re es San Cosme. No, San Cosme es chicharrón. Ajá. Bueno, el tema es que van a hacer un encuentro de rock donde nos están invitando a nosotros como medio... En San Cosme. En San Cosme va a haber encuentro de rock. San Cosme rock, sería el... La Laguna Totora. Claro, San Cosme sería, digamos, el nuevo... Laguna Totorrock. Gusto correntino, digamos. El Busto quería que sea Walter Casco. Bueno, ¿cómo es? Cosa que él vivió, el Busto. Seguro. ¿Cómo es? Bueno, va a haber un encuentro de rock, va a haber una cantidad de bandas que se van a meter con... En realidad vamos a hablar con Carlín directamente, sí. Quien es el director de cultura, director de turismo, perdón, quien sí. Es el que está organizando este tipo de cosas, que organiza cosas realmente muy originales. Por ejemplo, organizó el mejor peón de campo, organizan todo lo que fueron el año pasado, lo que fueron los windsurf y demás ahí en, tienen en, todo el tema de paramotor está y todas bárbaro esas cosas. El lugar. La bueno. verdad que yo estuve en Laguna y me encantó como quedó el predio que hicieron. Sí, es muy muy seria competencia para el paso. Así que el Chino García. Seria de verdad. Seria competencia para el paso. Eso va a ser cuando empiece a arrancar el verano y a moverse un poco más. A ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a tener un San Cosme Rock. Después. Más adelante, la más más sobre el fin de la semana, vamos a contarte un poco más también sobre Resistencia, porque este fin de semana, este sábado, el día antes de las elecciones, el sábado a las 5 de la tarde, en el Chaco va a estar... 30 pesos sale un perro de acá, con 30 pesos me hago el aviso. Bueno, va a estar Catupecu Machu tocando en vivo, gratis, en el Chaco, acá cerca. ¿Catupecu? El sábado a las 5 de la tarde. ¿La última vez que vino con el camión de Rock and Pop? Creo que sí. ¿Y lo fuimos a ver? Creo que sí. No sé si vinieron de vuelta alguna vez. Bueno, el sábado, después vamos a contar bien los detalles de cómo se llega, cómo se va, a dónde es, a dónde hay que ir. Fernando Ruiz y su banda, este sábado a las 5 de la tarde, gratis, como así como para hacer la previa de las elecciones. El sábado a la noche después no se puede salir porque hay idea electoral, por lo menos de este lado del charco, así que... interesante. Vamos un rato a dejarte con música en el último pedacito del programa de hoy de Podría Ser Peor. www.psprradio.com.ar es la página del programa para escuchar todo lo que quieras otra vez. Enseguida volvemos.